10 Record, EK, Da Flow, Industry, EK, Alexi, MC, Pichala Tan, yo, MC, Mike, El Styler, Da Flow, Industry, Da Flow, Industry, Top Set, Dale Full, Full. Pégame ese cool, enséñame ese jitro pequeño y azul. Pa' atrás, pa' guayal en el baúl. Pa' atrás, pa' guayal en el baúl. Pa' atrás. Vamos, dale liga a la gatica. Pégate de espalda, mami, ella está solita. Si está buscando algo, el 12 te patrocina. Apaga las luces y retumbe la bocina. Y dale, brinca. Pégale la termita. Dale full, full. Pégame ese cool, cool. Enséñame ese jitro pequeño y azul. Pa' atrás, pa' guayarle el baúl. Pa' atrás, pa' guayarle el baúl. Pa' atrás, pa' atrás. Alexi, MC. Te voy a meter en el baúl, mami. Perrea pa' mí. Hazme lo que tú quieres en el sitio oscuro del taxi. Hágamelo lento, Kelly, pero violento pa' ti. Y lo que viene es el baúl de Dutri. Tú quieres reggaetón, que te guaye el mahón. Que con este musicón te quemen el pantalón. Dale flow, flow, pégame slow, slow. Tú estás clara, mami, soy el campeón. Y dale flow, flow, pégame slow, slow. Tú estás claro, mami, soy el campeón. Como no, anormales y repárate. Dale, pégate, dale el piso, repárate. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, número uno. Donde quiera estoy seguro. Adelante sin murmullo. Dale mami duro y muévelo bien chulo en silencio. Lo hacemos lento. No como te guste pero con respeto. Ya llegamos, lo más correcto. Y el reggaetón le metemos bien violento. Así que mami dale, no te quito el traje. Este perreo es pa' todas las yales. Así que mami dale, no te quito el traje. Este perreo es pa' todas las yales. Pa' atrás, pa' guayarle el baúl. Pa' atrás, Gio, Gio, 10, 3.